Tripa, canelo, tripa de cochino. A la tripa, tripa, canelo, tripa de cochino. Mi mamá no quiere canelo, que yo tome vino. Mi mamá no quiere canelo, que no tome vino. Y si acaso tomo canelo, que sea del refino. Y si acaso tomo canelo, que sea del refino. Tripa, canelo, tripa de mapache. Y a la tripa, tripa, canelo, tripa de mapache. Mi mamá no quiere canelo, que yo me emborrache. Mi mamá no quiere canelo, que yo me emborrache. Y si acaso tomo canelo, que sea con tepache. Y si acaso tomo canelo, que sea con tepache. Y si acaso como canelo que sea bacalao.